Esta fotografía está hecha en la plaza, bueno, entre las dos plazas, justo el tramo que hay entre las dos plazas, y estamos mis hermanos y dos primas mías, hijas de Agustín Hernández Álvarez, el hermano mayor de mi madre. No se nos aprecia las facciones porque está como velada, pero se aprecia mucho el entorno, que es lo bonito. Los miembros que componemos la foto están por orden de colocación. Es Ana María Hernández Bayo, Paco Pierna Hernández, que es hermano mío, mi hermana Servanda Pierna Hernández, María Dolores Hernández Bayo y yo, Ana María Pierna Hernández. El entorno de la plaza es precioso porque no sé si apreciáis la diferencia de cómo están las calles y sobre todo un bar-restaurante que ya no existe, que era el que entonces se conocía por el Paniagua, pero era el nombre del hotel. El hotel moderno. Veis que tiene la terraza, estamos vestidos de verano, tiene la terraza puesta y es un recuerdo que yo sí tengo de él, de que venían ahí algunas veces atracciones de niña de malabaristas o lo que hoy se conoce como monólogos también, que venían a contarte chistes, algunas veces alguna folclórica también ha venido, sí, como pasaba con el Café de la Amistad. Pues mira, yo aquí calculo que si tendría 8 años, nací en el 43, 51, 52. En este restaurante mi padre dio la boda, su boda, su banquete de bodas. Y entonces solo dejaban poner dos platos y aperitivos. Porque mi padre se casó en el 39, justo al acabar la guerra. Y entonces, para poder poner mi padre tres platos, cogió el truco de que puso de entremeses langosta. Que le encantaba a mi padre. Puso de entremeses langosta. No sé más detalles del banquete porque solamente recuerdo haber oído contar eso, que recurrieron ese truco para poder poner tres platos.